Bueno, y también esto del mamógrafo para dentro de un mes más o menos, y el tomógrafo. Y bueno, porque estaba, como le decíamos al director del hospital, estaba comprometido para este año. El año pasado dijeron, el año que viene inauguramos el... Sí, sí, sí. Tenemos una vecina en línea, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, buenos días. Recién estaba escuchando al director del hospital. Yo no le culpo a él, pero acá hace tiempo que se viene, ya hace unos años que se viene prometiendo la ampliación del hospital Fati, uh-huh. Y todavía no se inicia. Yo lo vengo escuchando como 2 o 3 años atrás, ya que estaba prácticamente aprobado todo, y no sé si ustedes habrán, yo escuché en una oportunidad al gobernador lo que se iba a ampliar. En ningún momento mencionaron más salas de internación. Este ya es un hospital que requiere mucho más edificio, porque atiende a una población, sigue siendo las mismas medidas de cuando Viedma tenía 30.000 o 20.000 habitantes. Claro. Yo llegué a Viedma y el hospital, si bien se acomodó, ya no está esas salas grandes que habían antes, son de 2 camas, pero la capacidad de paciente yo creo que sigue siendo la misma de hace 40 años atrás. Han ampliado las oficinas, en otras cosas, y ahora en esta ampliación tampoco nombran salas de internación. Viene a atenderse gente de San Antonio, Sierra Grande y toda la línea sur. Sí, sí. Uno va a sacar un turno para un cardiólogo, no lo consigue nunca. No hay cardiólogo, o no sé cómo se dan los turnos, porque uno llega a la mañana, se va a las 4 de la mañana y no, usted mira en el papelito que dice cardiología, nunca hay turno. Hay muchas cosas que están, no está tan bien como dice el doctor Robacio, que todo está bien, no está tan bien. La gente tiene que ir a la madrugada ahí a pasarse de frío y no consigue un turno. ¿Verdad? Entonces no sé cuál es. ¿Cómo? Yo no entiendo, o sea, uno no es tan instruido ni tiene tanto conocimiento, pero ¿se imagina lo que sale un estudio, mandar a hacer una tomografía a Cipolletti o a Roca, pagar los pasajes, pagar en un centro privado? Sí. Acá cuando se hace también se hace en un centro privado, pero cuando lo derivan tienen que sumarle los pasajes, al paciente y al acompañante. Eso es plata que se va, claro, a la provincia, al gobernador no le interesa si la plata no es de él, no sale del bolsillo de él, sale de todos nosotros. Y entonces esas son las falencias que hay, porque nunca se hacen las cosas como se tienen que hacer. Vienen prometiendo esa ampliación del hospital, parece cuando decían de la obra de las cloacas de Lotero Silva, lo salieron a anunciar como 2 o 3 veces, sí. Y las cloacas nunca se iniciaban. Así estamos con el hospital. Esas cloacas se hicieron, está bien, se hicieron, pero lo anunciaron en cada acto que tenían, lo anunciaban. Y esta ampliación del hospital viene lo mismo. No hay personal, no hay enfermeros. A los enfermeros lo hacen trabajar 16 horas. Esas personas, ¿cómo terminan a los 50 años? Uh-huh. No sé cómo dice el doctor Robacio que está todo bien. Yo le agradezco al hospital, yo me he atendido siempre en el hospital. Y no tengo que decir nada de los profesionales. La falencia es que no hay médico, el edificio ya no da para la población que es Viedma y sus alrededores. O sea, cuando te dicen que está todo bien y todavía seguimos pagando a centros privados, teniendo un tomógrafo que... No sé cuánto tiempo está ese tomógrafo. Ya hace mucho tiempo que está. ¿Cómo puede ser que dejen pasar? Si total, ellos no la sufren. El gobernador no va a las 4 de la mañana a hacer cola al hospital. Claro. No va de un barrio que no hay ni colectivos ahora, que hay que irse caminando porque el precio que cuesta un taxi hoy no está para tomarse un taxi. Eso era lo que quería decir, porque estos siempre dicen que todo está bien, y no está bien. Claramente, el tema de los turnos, como dice usted, es un tema que vamos a ver si podemos conversar en otro momento con el doctor Robacio, pero bueno, hablamos con el tema de equipamiento. Es que no hay médico, ese es el drama, claro, no hay médico. Sí. Los médicos que están saturados, tan saturados. No hay turno porque no hay médico. Es muy sencillo. Sí, sí. Bueno, gracias por escucharme y bueno, por poder decir lo que uno cuando escucha que todo está bien y no está bien. Muchas gracias. Gracias, usted, por... gracias, hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego por traernos la versión, digamos, de quién se atiende en el hospital. Claro, la realidad, ¿no?, de los vecinos y las vecinas que van al hospital y bueno. Y que se enojan cuando escuchan al director del hospital diciendo que todo está bien, como decía recién la vecina, porque ellos sufren muchas veces tener que ir al hospital, no conseguir turno, tener que volver y demás. Así que, bueno, y la cuestión del tomógrafo, como lo decíamos, anunciado también, casi con las cloacas de Loteo Silva y tantas otras obras. Sí, que de los que mismos, demoran mucho. Claro, y que los mismos funcionarios, bueno, que todo esto queda acotado a que vieron cómo son los trámites administrativos. Claro, siempre tardan, bueno, pero detrás de esos trámites administrativos hay un montón de personas que necesitan urgente, de manera urgente, poder contar con un servicio de salud pública que los pueda atender y contener también, ¿no?